Seguimos en esta tarde aquí en Línea de Dos por LU32 Radio Coronero Olavarría en este domingo. Bueno, vamos a charlar un poquito de las numerosas actividades que se están haciendo con motivo del Bicentenario de la Patria, este 25 de mayo de 2010, 200 años, en numerosos puntos del país se están realizando diferentes eventos que forman parte de los festejos por el Bicentenario durante todo este mes de mayo. Y aquí en Olavarría, bueno, no es la excepción y tenemos eventos muy pero muy importantes que se han venido realizando desde el comienzo de este mes y hasta el final, por supuesto, del mes de mayo. Y hoy tenemos un evento muy importante que se realiza en nuestra ciudad y bueno, tiene que ver con la inauguración del busto a Luigi Pirandello. La Asociación Familia Siciliana de Olavarría recibió la donación de un busto del reconocido dramaturgo y lo donará para que se luzca en el Teatro Municipal. Y bueno, hoy a las 19 horas, en un ratito nada más, será inaugurado. Pero para andar en detalles, para ampliar esta información y bueno, para compartirlo con todos ustedes, nuestros oyentes, vamos a saludar a la señora Alicia Mogavero, quien es integrante de la Asociación Familia Siciliana de Olavarría. Alicia, ¿cómo le va? Es un placer saludarla. Esto es Línea de Dos por Radio Olavarría. Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está atravesando estos momentos previos a la inauguración de este busto en homenaje a Luigi Pirandello? Bueno, bien, porque es un momento que hace rato que estamos esperando, porque el busto lo tenemos donado desde el año pasado. Ajá. Llegó a Olavarría en octubre y desde entonces estaba esperando dónde iba a ser puesto primero. Después ya se decidió por el teatro, que mejor lugar para que esté Pirandello, ¿no?, en un teatro, y decidimos hacerlo en este mes en adhesión al Bicentenario también. Alicia, quizás haya muchos oyentes del otro lado que no sepan quién fue Luigi Pirandello. ¿Usted nos puede hacer una breve referencia, sí, de quién fue Luigi Pirandello y bueno, su gran aporte a la cultura? Bueno, Luigi Pirandello es un escritor nacido en Agrigento, en Caos, en un lugar cerca de Agrigento que se llama Caos, que fue premio Nobel de Literatura en 1934. Es muy vasta la obra de él, pero más se caracterizó por la obra teatral que realizó. Tuvo muchísimas obras teatrales, tanto es así que por los años 30, creo que fue en el 32 y en el 33, que se estrenaron en el Teatro Odeón, en Buenos Aires, se estrenaron algunas obras de él, con presencia de él, ¿no? Era asiduo concurrente al Tortoni. En el Tortoni hay también un busto de Pirandello hecho por otro siciliano, el escultor Biagio Gurrieri, un excelente escultor que vive en Buenos Aires. Y bueno, el busto que nosotros tenemos acá, o sea que inauguramos ahora, es donación de don Salvador Pusangaro. Don Salvador es un viejo amigo de la asociación, que lo conocemos de la federación, de los congresos, de las reuniones, ¿no? Y bueno, él tiene parte de su familia acá en Olavarría y quiso donar este busto para la ciudad. Nos encomendó la tarea a nosotros de ver dónde lo poníamos y cuándo y todo eso. Don Salvador es miembro de la comisión de homenaje a Pirandello, es una comisión permanente de homenaje, ¿no? Y este busto es la copia del busto que está en la Plaza Sicilia en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Alicia, ¿cómo surgió la posibilidad de que ustedes lo donen allí al teatro? Va a estar luciéndose en el Teatro Municipal. Sería bueno que usted nos refresque en qué sector del teatro va a estar este busto a Pirandello. Sí, bueno, en realidad, bueno, don Salvador lo donó a la asociación, a la Asociación Familia Siciliana, pero nosotros no tenemos sede social, por lo tanto, además, un busto de esas características en una sede social es como que, si no es muy importante la sede, se pierde muchísimo, ¿no?, por la obra que es. Tal cual. Entonces, decidimos donarlo a la ciudad de Olavarría, Y bueno, hablando en la Dirección de Cultura, se decidió ponerlo en el teatro. Uh-huh. Va a estar ubicado en la planta alta del Teatro Municipal. Bueno, Alicia, este acto inauguración del busto de Luigi Pirandello será en un ratito nada más. ¿Nos puede contar cómo se va a realizar este acto? ¿Se contará con autoridades municipales, creemos entender? Sí, por lo menos están invitados, así que esperamos que concurran. Va a ser una breve referencia sobre el por qué está el busto aquí en Olavarría, una semblanza del escritor a cargo de la profesora de italiano, porque mucho de que haya venido Pirandello acá, este busto tiene también un poquito de así como de historia, digamos, porque cuando comencé personalmente con un grupo de jóvenes a integrar la familia siciliana, que hacía años que ya estaba formada, El primer contacto que tuvimos nosotros fue con el grupo de teatro latino en Buenos Aires, que se especializa en obras de Pirandello. Así que lo primero que hicimos nosotros como comisión juvenil fue traer una obra de Pirandello al teatro. Y ya nos quedó lo de Pirandello, ¿no? Lo aprendimos a leer, a ver, a integrarlo a nuestra vida. Y luego, hace 12 años ya, comenzamos con un curso de lengua y cultura italiana y le llamamos Luigi Pirandello. La biblioteca que tiene la asociación, que funciona en la biblioteca Roberto Forte acá en el Barrio Seco, también se llama Luigi Pirandello, así que creo que está muy asociado a la familia siciliana, este escritor. Sin dudas. Alicia, ya nos ha adelantado algo, ¿no? Pero me gustaría preguntarle qué significa para ustedes como asociación, realizar esta donación del busto de Luigi Pirandello, que esté en el teatro para siempre, obviamente con una referencia de que ustedes lo han donado. Como asociación, ¿qué les genera todo esto? Y para nosotros es un orgullo porque es un escritor muy reconocido en todo el mundo y el hecho de que esté en el teatro también es muy, muy importante. Ya te digo, todo lo que hemos hecho más o menos siempre lo hemos hecho en base a Luigi Pirandello, ¿no? Alicia, sería importante también que usted nos refresque y nos cuente, ¿cuáles son las actividades programadas que tiene la Asociación Familia Siciliana de Olavarría para este año 2010? Además del evento que se va a realizar en un ratito nada más allí en el Teatro Municipal, la inauguración al busto Luigi Pirandello, que nos cuente usted cuáles son el resto de las actividades que tienen programadas durante todo este año y las actividades que vienen realizando, ¿no? Bueno, las actividades casi siempre se versan en lo cultural, ¿no? Lo nuestro ha sido siempre hacer conferencias, pasar videos, exposiciones fotográficas y la cena, siempre la cena aniversario o el almuerzo aniversario. El año pasado se cumplieron 30 años de la asociación. Por lo general tratamos de hacer almuerzos para que puedan concurrir a aquellos sicilianos que son nativos y que son los de mayor edad, ¿no? Lo nuestro ahora, lo de este año, que todavía no estamos con fechas, son la presentación de un video de una ópera que está también ambientada en Sicilia, que es la Caballeria Rusticana, y charlas sobre Sicilia y otras sobre escritores sicilianos. Todavía no estamos bien de todo con toda la programación porque el mes que viene tenemos asamblea y se renuevan las autoridades, uh-huh. Así que también depende un poco de quienes se hagan cargo de la asociación, ¿no? Está bien. Bueno, Alicia, no sé si usted quiere agregar algo más aquí por el EU32 en la previa a este acto que se va a realizar en algunos minutos. Bueno, los que estén cerquita que se acerquen, creo que va a ir mucha gente, por lo menos así lo han prometido, y que cuando vayan al teatro, que suban a ver el busto y Ya más adelante trataremos de traer también alguna obra de Pirandello o algún actor que haga monólogos de las obras, que son muy muy muy especiales. Ya lo estaremos hablando eso más adelante. Bueno, Alicia, ha sido un placer, ¿eh? Le pido por favor que no me corte la comunicación, bueno. Que se quede en línea privada. Sí, gracias. Aquí en producción le van a comunicar algo. Bueno, la escuchamos entonces, Alicia Mogavero, integrante de la Asociación Familia Siciliana de Olavarría. En un ratito nada más, ¿eh? Se va a estar inaugurando el busto a Luigi Pirandello, que va a lucir como bien merecido, ¿no? Lo tiene en el Teatro Municipal de nuestra ciudad de Olavarría. Nosotros continuamos en esta tarde de domingo, aquí en Línea de Dos. Vamos a la música, es un buen momento para escuchar un lindo temita musical y luego seguimos, ¿eh? Hasta las 7 de la tarde te hacemos compañía por Radio Olavarría.